Me nada. ¿Saben quién llegó? ¿Saben quién llegó? Shakira, la zurra. La zurra. Quiero que levante la mano. Quiero que levante la mano. Todas las pibitas que a los novios descartamos. Y quiero que levante la mano. Quiero que levante la mano. Todas las pibitas que a los novios descartamos. Que a los novios descartamos. Controlada, si después te celan todo el día, no me vengan con tonterías, por la casita.